Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Es el momento del eclipse y tenemos distribuido en todas partes de Chile a nuestro equipo. Desde acá, desde el estudio, estamos presentes, y desde la zona alta de la ciudad, para saber qué es lo que va a pasar allá, también está Marco Silva. Adelante. No está. No. Ya va a hacer contacto con él. Pero qué raro. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada, BCI Valor Pyme, tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo y Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Bueno, tuvimos un pequeño problema con nuestro enviado especial a la zona alta de Santiago. Lamentablemente se eclipsó. Carla, ¿cómo estás? Bueno, digamos de que Marco está por una situación de... Ya, dilo. Contacto estrecho. Estuvo con una persona el viernes, una estrechez de corazón. Reunión familiar con alguien que dio positivo, así que por protocolo, que es muy estricto en esta institución, debe mantener distancia por unos días. Así es. Y estamos intentando, pero no han llegado los ingenieros de la NASA que conectan a la gente. Eso no es esto. Marco Silva, estoy aquí por la... Ah, está con... ¿Qué dice? Está enojado. Estoy aquí por la chachu. Pucha. Sí, se enojó. Pucha, amigo. Necesitamos Master Rodri que llegue. Está llegando el ingeniero a la NASA para solucionar un problema técnico. ¿Estás preparado para el eclipse de hoy? Bueno, yo creo lo más probable es que ni siquiera más o menos. En Santiago, a pesar de que es un 78%. Igual. Pero el efecto, si uno no mira al sol, ¿no? Es básicamente nada. No. ¿Pero tú te acuerdas del eclipse anterior? No. Sí, me acuerdo de mirar un segundo y se ve y que se notaba como una la masca. Diferencia tiene... porque era como un efecto como cuando hay un gran incendio. Claro, una cosa ese así. Ese era el efecto en Santiago, que también no era. Yo creo el que centro. Ahora es más que el de la, no, pues el de la otra vez. ¿Dónde pasó seco en La Serena? No me acuerdo. Donde cantaron la canción nacional. Oye, ¿hay que cantar o no? No, ¿verdad? Dicen de que si ahora la cantan, se cierra el portal que nos sumió en los desastres que han ocurrido de se ahí para adelante. Se puede más. Hoy es una semana bien noticiosa, chiquillo, le puedo decir. Partimos con el eclipse, pero van a pasar varias cosas esta semana. Entre ellos lo relacionado con la vacuna, así que no canten el himno. No. Pero es para cerrar el portal. No, yo creo que mejor dejémoslo así. Que ya la cagaste. Sí, ya fue. Ya. Bueno, justamente vamos a preguntar cuál es la sensación con respecto a esta situación, porque hay un eclipse de sol, total o parcial, lo sabemos, en todo Chile. Pero, ¿cuál es el eclipse más grave que nos afecta como país actualmente? La alternativa es el eclipse social, el eclipse político, el eclipse judicial o el eclipse total del corazón. Ahí está. No voy a decir qué contesté. Ya están aquí los titulares del día. Diversas rutas de la novena región están cortadas y no se puede entrar para ver el eclipse. El día se convertirá en noche a las 13 horas con 3 minutos, con una extensión de 2 minutos y 8 segundos, mientras que Meteorología pronostica lluvia para la Araucanía. Casos diarios de COVID-19 en Chile vuelven a superar los 2.000 después de 2 meses y 17 días. Ninguna región disminuyó sus casos nuevos en los últimos 7 días. El MinSal confirmó que esta semana el ISP tomará la determinación de aprobar la vacuna Pfizer en Chile. Iske Sitges triunfó en las elecciones del Colegio Médico y fue reelecta como presidenta. Javier Macaya es el nuevo presidente de la UDI. Tras su triunfo, dijo que tanto su colectividad como el país necesitan conversar más y lograr acuerdos. Los primeros suministros de la vacuna Pfizer-BioNTech ya salieron de la fábrica para ser distribuidos por todo Estados Unidos y se espera que este lunes 390.000 dosis sean despachadas para comenzar la inoculación en la población entre hoy y mañana en Estados Unidos. ¿Y en Chile? Ya lo, no me estabas escuchando. Ay, sí, ¿estás hablando de Estados Unidos nomás? No, dije titular número 4, 5, 3. El MINSAL confirmó que esta semana, ¿ya? Tengo entendido que el miércoles, el ISP va a tomar la determinación sobre aprobar la vacuna Pfizer en Chile. Ah, ya, pero eso no contesta mi pregunta. ¿Cuándo la estarían mandando a Chile los primeros? Pero es que tiene que pasar ese trámite primero. Bueno, hay una discusión, si quieres partimos por ahí, yo quería partir por el eclipse. Entiendo que es un trámite, nada más. Ya con la FDA aprobándola, aquí en Chile dicen, ya, si ellos lo hicieron... Nosotros también. Nosotros también. Mira, no sé qué tan rápido sea eso. El día viernes el presidente Piñera dijo algo así como, vamos a estar vacunando en los próximos días. Y todos, ¡oh! ¡Wow! ¡Una primicia! ¡Wow! Y el ministro París tuvo que salir paño a poner paño frío y a decir que no era tan así, que él no se atrevía en realidad a dar una fecha exacta de cuándo podría comenzar la vacunación. Pero sin embargo, claramente la fecha depende de lo que pase con el ISP. Después de esa decisión, donde van a estar ahí varios expertos, en fin, ahí recién se podría comenzar a tirar líneas respecto a cuándo podría empezar la vacunación y todo eso. Pero fíjate que en las últimas horas, en los programas políticos de día domingo, que siempre dejan cositas, estuvo el exministro de Salud, Jaime Mañalich, en Estado Nacional. ¿Ya? Ha dado varias entrevistas en los últimos días. Se le ha consultado mucho respecto a la situación de espacio riesgo. Yo creo que ahí algo importante tendrá que decir en su minuto. Andamos varios detrás del ex subsecretario de Salud Pública, Arturo Zúñiga. El colorín. Porque él fue el que firmó el contrato. Ya. Pero, en fin, ha hablado de varios temas Jaime Mañalich, y ayer se le pregunta por la situación de las vacunas. Y él dice que Chile no tiene posibilidad de vacunar a una proporción significativa de la población antes del otoño. Ya, o claro. Sea, independiente de que a lo mejor ahora, dentro del mes de diciembre o antes que se termine el año, tengamos la aprobación de la vacuna Pfizer, recordemos que Chile tiene convenios con al menos 3 compañías. Son poquitas todavía. Claro, es poco, no sé si da para ilusionarse. Sí, bueno, yo leía el fin de semana, no me acuerdo qué diario salía, esto de que más allá de las vacunas, aunque lleguen y empecemos a vacunarnos todos, el 2021, en términos de los cuidados que estamos teniendo, se va a mantener exactamente igual. Así es. Es decir, la mascarilla, la distancia y qué sé yo, algunas restricciones de vez en cuando. Se van alejando todos los plazos. ¿Se acuerdan que a mitad de este año las autoridades de salud decían, no, lo siento, tenemos que prepararnos para tener un verano con mascarilla? Y lo veíamos súper lejano. Un invierno con mascarilla. Y ahora lo más probable es que el invierno, otoño, invierno, la temporada otoño. No, yo creo que todo el próximo año va a seguir siendo. Va a tener que mascarillado, ser también con mascarilla. Mascarillado. Y claro, y con de repente algún tipo de restricción también como la que estamos teniendo, de no ir tanto para un lado, para el otro, qué sé yo. Sí, pues recordemos que la región metropolitana está toda completa en fase 2. Es decir, hay que pedir permiso los fines de semana si uno necesita hacer ciertos trámites, como ir al supermercado, ir a un doctor. ¿Tal dato ahí cuánto se pidieron? ¿Ah? ¿Un millón y medio de permisos? No, muchísimos permisos. También mucha gente infraccionada justamente por no respetar las medidas sanitarias. Seguramente hoy va a haber una evaluación respecto a cómo se comportó la población este primer fin de semana en la región metropolitana. Novedades respecto a qué va a pasar con la región metropolitana y la fase 2. Es otro espectáculo este de frente. De frente, ¿eh? Sí. ¿Mejor? Sí, mi perfil. Mucho mejor. Sí. Es que estoy ocupando el lugar de Marco. Claro, al tiro empieza. Y me está llorando el ojo. Ya, bueno, ¿eh? Oye, antes que se me vaya la idea. Tengo entendido que el lunes 21 de diciembre, si no me falla la memoria, no sé si es 20 o 21 de diciembre. Pero de esa semana de la Navidad, que la Navidad cae día jueves 24-25, ese lunes debería haber novedades importantes respecto a qué va a pasar con la famosa fase 2 de la región metropolitana. Pero si nos guiamos por lo que tenemos hasta ahora, lamentablemente las noticias no son positivas. Los números van en aumento, Marcelo. Ahora, el que el lunes 21 se cambie, por ejemplo, a fase 3, Santiago, para efectos de la Nochebuena. Exacto. No hay ni un efecto. Ay, no sé. Aumenta un poco la cantidad de gente que se puede juntar en las casas. Parece. Claro, por ejemplo. Ya. Que sabemos que en nuestro país las autoridades de salud y los expertos lo han dicho. La preocupación está concentrada en los hogares porque ahí se está produciendo la mayor cantidad de contagios. Yo hogares cerrados, con poca ventilación. Más allá de las leyes, de los reglamentos, de las prohibiciones, lo que hay que transmitir es que si las personas quieren cuidar a sus abuelos, papás, etcétera, no se junten mucha gente en la casa, ojalá los mínimos posibles. Sí. Para que no lo pasen solo, por supuesto. Ayer, el último. ¡Ay, no! Llegó. ¿Por qué no querías unirte a la conversación? Fome el programa. Sí, es que sin ti es otra cosa. No, está bien. Ya estoy de nuevo haciendo la patria justa y buena para todos los chilenos. Oye, pero te oyes maravilloso. Residentes. Está perfecto. Bueno, esos son los efectos del COVID, mi amor. Valió la pena la espera. Oye, valió el sabor, ¿te empezó allá a fallar el sabor, el olor? Nada, Marcelo. Estoy, ¿estás más hediondo por último? Estoy mejor que nunca, Marcelo, mejor que nunca. Bueno, pero el protocolo es el protocolo y lo vamos a seguir. Oye, al pie de la letra. Sí, dos cositas ahí, fíjate que la gente no tiene idea cómo funciona el protocolo, ¿eh? No, digo el de la radio, porque la gente va a saber el protocolo de la radio. No, estoy hablando de todos los protocolos existentes. ¿Lo dice la gente o tú no sabías? Nadie sabe. Tú llegas y dices, no, hay que hacerse el PCR ahora, hay que hacérselo 4 días después. No, si uno puede andar todos. En algún momento todos improvisan sobre esta cuestión hasta que tiene que llegar un facultativo y te dice, no, esto es así. Y cuéntanos tu historia. ¿Cómo es la cosa? Si uno está en contacto estrecho con alguien que da COVID positivo, ¿qué hay que hacer? ¿Correr el círculo? No, lo primero que hay que hacer es mantener una cuarentena de 14 días. Ya. Porque el virus puede aparecer el día 14. Hasta el día 10 puede aparecer. Lo segundo es que si te haces el PCR inmediatamente después de que tienes un contacto, lo más probable es que salga negativo, pero el cuarto día puede aparecer positivo. Claro, o sea, no tiene sentido hacértelo al tiro. No tiene sentido hacértelo al tiro. Y si te lo haces al quinto día y sale negativo, podrías tener un segundo PCR al día 10 y salir positivo. Así que es bien fregado el tema y la cuestión es mantener distancia social, mascarilla, lavado de manos y muy alejado de todo. Ahora, por suerte, todo esto ha sido una carga viral muy muy baja y todo tranquilo, digamos, ¿no? Ya, pero tú con toda la gente que estaba hace media hora en silencio, ya, por eso, mientras el Ernito apretaba botones. Pero el hecho es que la gente que estuvo en este contacto estrecho va a tener que mantener sí o sí por lo menos 10 días de cuarentena. Exacto. Ya. Así que aquí estamos, felices. Aquí estoy en pijama haciendo este programa. Mira, con la satisfacción del deber cumplido. Oye, estamos hablando justamente de las cifras preocupantes del COVID en todo Chile. Por primera vez en más de 2 meses, 2000 contagiados. Y bueno, poniéndole el pecho a las balas. Yo creo que el problema también, Marcelo, es que nadie está respetando mucho. Ayer se supone que a fase 2 se pidieron muchos permisos, pero la cantidad de gente que había en la calle era... ¿Pero estuviste en la abismal. Calle? Mal. ¿No respetaste la cuarentena? ¿No respetaste la cuarentena? Pero en la mañana no sabía que tenía esto. Entonces... Y salí. Ya, pongámonos en el escenario que no tienes nada. No, sí, pero además, ayer en la mañana no podías salir porque estabas en cuarentenado. No, estaba en cuarentena y pedí permiso para ir a un supermercado y me devolví y no entré al supermercado. Te llamo, pues, compadre. Mira, Nano, que me tira esta base. Oye, la maldad. No, pero te digo una cosa, el análisis... El análisis es que la movilización, por lo menos el fin de semana, en Santiago disminuyó un 50%. O sea, es verdad, hay mucha gente que se ha pedido permiso y todo, pero que resultó un poco, por lo menos, el 50% resultó. Sí, es cierto. Oye, ayer vi ese programa de La Red, Carleta. Yo también. Donde se faenaban yo creo que un ceviche más o menos con el ex subsecretario Zúñiga, a propósito que estabas hablando de él. Ah, no, que vi, yo creo que vimos otra parte distinto. Diferente. La caleta vio al negro Piñera. Yo vi la parte erótica. No, yo vi el programa en donde salía faenado el subsecretario por la cuestión del espacio de riesgo. Ah, pero estuvo aparte, ahí. Senda, no, hablaban de él. Pero lo faenaban. Y apareció en varias entrevistas el fin de semana en distintos medios al presidente o, no sé, director del espacio riesgo, diciendo, sí, fuimos muy ingenuos. Sí. Acá hay un enreo. Pero les den plata, dicen. Parece que sí, ¿eh? Pero bueno, se sabía. Vamos al eclipse, ahora sí que tú querías. Ya, vamos al eclipse total del amor. Como el eclipse igual, ¿no? Son distintos horarios para las distintas zonas del país donde se va a ver, pero en la Araucanía a las 13 horas con 3 minutos es el eclipse. Para momento, en Santiago, para que la gente vaya preparándose, bueno, no. En gran parte de Chile, el comienzo del eclipse es a las más o menos a las 11:30. Sí. Y termina a las 2 de la tarde. Y el momento más álgido, exacto, es a la 1. Claro. Para que alguien. En Temuco está anunciado lluvia en la mañana y en la tarde. Hay 17 grados de máxima y va a llover desde el norte de Temuco, cerca de la zona de la frontera con la octava región, hasta Puerto Montt. Es decir, parece que no va a haber muchos, están esperando que aclare un poco, que amaine un poco para mirar algo, porque si no van a haber puras nubes y de repente se va a apagar la luz y chao. Sería. Tienen que cruzar los dedos. Igual, pues. Dicen que a la zona de Pucón han llegado 100.000 turistas. Solo el domingo. El alcalde dice es más o menos la gente que llega a Pucón en el momento más álgido del verano. En febrero. O sea, tan igual que en el verano. 100.000 personas. Mi hija que vive allá me decía que está lleno de gringos. O sea que hay muchos extranjeros y que efectivamente es como verano. Que practique el inglés, porque aproveche. Hi. Yes. You want the eclipse? Yo creo que la niña habla inglés. Como loca. La niña habla inglés, por eso. La niña te habla inglés. Que vaya a practicar, por eso el oye, el pero lo concreto, yo creo que todos vamos a estar muy pendientes de qué es lo que pasa en la región de la Araucanía, en los ríos también, donde más se va a poder apreciar este fenómeno. Las personas, y como es el chileno en realidad, están esperando, ya se está hablando como del milagro. El milagro, es decir, que el cielo en algún momento se abra, salga el sol y se pueda ver el eclipse. Justo en ese segundo, mira. Pero también estaba leyendo que el hecho de que si estuviese lloviendo, como es decir, se cumple el pronóstico de meteorología, eso significaría que esa zona quedaría súper oscura, aún más oscuro que... Sí, no, igual hay un fenómeno impactante, sí. Ahora, el pronóstico es de lluvia débil y eso, para la gente que domina el clima sureño, tiene que ver con eso. El cuando es débil es, sale el sol, viene una nube, llueve. Sale el sol, viene una lluvia. Entonces es... Lo que se denomina chubasco. Cruzar los dedos para que justo en ese momento, a la una y tanto... salga el sol, se produzca el eclipse, 2 minutos de sol y después que se nuble de nuevo. Oye, y la gente dice, como está nublado igual se puede mirar, y no, pues fíjate que la nube no te tapa lo que es el astro sol y te puede igual afectar la córnea, el toro. Ah, ya, tú vas para la córnea. Para el córnea, para tirarlo desde la córnea, y era un gol muy bueno. La tira al córnea. De córnea. Sí, po. Bueno, pero el peligro más grande es para el resto del país, donde no va a haber nube. Por ejemplo, en Santiago, la gente 32 grados despejado, a cuidarse, porque te ponía a mirar el sol para ver lo que tiene una mascá. Mira qué bonito tiene una mascá, pero al ratito nomás te va quedando como Lucía Sombra. Habría que hablar con alguien que cache dentro del programa. Un doctor. Un especialista. Algo, ¿no? Sería buena idea. Bueno. No, porque ya se está hablando. Este fue el primer fin de semana que tocó la región metropolitana cuarentena con calor. Que sí. Siento yo es un obstáculo para... Cuarentena con calor es peor que cuarentena sin calor. Yo creo, ¿no? Sí. Porque sobre está todo en espacios pequeños. Encerrado en la casa. De hecho, me faltó decir en el bloque COVID. Sí. ¿Ya? que bueno, Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos con la vacuna Pfizer, porque hoy debiese comenzar ya la distribución, empezar a despachar las vacunas para comenzar la vacunación. Italia, tengo entendido que ya oficialmente se convirtió en el país con más casos en el mundo, con una situación muy, muy preocupante. Y fíjate que en Alemania, y esto nuevamente nos hace también replantear la realidad de nuestro país, Alemania decreta confinamiento duro, dice el titular, y ¡duro! Y van a cerrar los colegios por un mes. Un mes cerrados, no se puede ir al colegio. Sí, entre otras medidas, digamos, de como el comercio esencial, en fin. Pero lo más llamativo es que los colegios se cierran por un mes y ahora que viene la Navidad se va a permitir hasta 5 personas en reuniones de Navidad. No más que eso. Mira, el pascuero, Rudolf, los renos y sería. Y ya estamos. Ahí estamos, se copó. Mira, ¿no? En Europa ha sido bien terrible. ¿Y ahí qué más pasó, Isquia? Ya, vamos, fue un fin de semana de elecciones. Hubo elecciones en el Colegio Médico. No elecciones. Donde elecciones. Ah, pero quién sabe, ¿eh? En el Colegio Médico. O de confinamiento. El chiste fácil. Sí, Dino Gordillo, 1990. Un saludo a Dino Gordillo. Un clásico. Un homenaje. Un clásico. Oye, es que hubo elecciones por un lado en el Colegio Médico, donde fíjate que no estuvo tan fácil como se pensaba. Votó harta gente. Más de lo normal. Más de 15.000 médicos y médicas. Y todos pensaban que Isquia podía ganar y con bastante holgura, pero fíjate que no fue tan así, fue bien estrecho el margen, ganó por un poquito más de un 51%. Ah, mira. Así que ahora Isquia seguirá como presidenta del Colegio Médico por 2 años. Y Isquia dijo así como Lago en su momento, escuché al pueblo, una cosa así, no. Dijo una palabra como, me ha llegado, ¿no? No, pero el ministro de Salud, Enrique París, la felicitó por redes sociales y todo. Ya, y listo. El pequeño París ilustrado. Y sigue entonces Isquia en su representatividad a esto. Y ahí, ¿por qué dice que hubo otra elección más? ¿Otra elección más? Pues nos habíamos olvidado. También hubo la elección interna de... Los ornitólogos. De la presidencia de la UDI, donde ¿verdad? Estaba compitiendo Javier Macaya y Víctor Pérez. ¿Y quiénes votan ahí? Los militantes. ¿Los solo los militantes? ¿No puede votar a alguien que le caiga bien la UDI? Hay que ser militante. Hay poco igual, Marcelo, ¿ah? ¿Eh? Ya los militantes son, ya les cae mal. Pero mira, es bien interesante externa. Lo que ocurrió en la UDI, porque estaba compitiendo Víctor Pérez, exministro del Interior, que se suponía era la continuidad de Jacqueline Van Rieselberghe, con Javier Macaya, que claramente pertenece a una generación mucho más joven de la UDI, y ganó Javier Macaya, el diputado, con un 55% de los votos. Ya. Dice él que hay que dejar atrás el rechazo, hay que sacarse eso de encima. Recordemos que la UDI en el momento del plebiscito iba por el rechazo. El rechazo. Claro, él dice que tenemos que sacarnos esto de encima y empezar a trabajar para poder tener la mayor cantidad de constituyentes en el proceso de cambiar la constitución. Respecto a eso también hay novedades. El análisis como interno. Aquí, ¿quién ganó? ¿Ganó Lavín? Interno. ¿Perdió Longueira? Ganó la vida. Ganó la vida. ¿Y Lavín es alcalde? No, pero había unas fuerzas dentro del partido, imagino que eran más pro Lavín que otras. No, si la vi va solo en esta, Marcelo. Sí, ah, ya. Sí, independiente. O sea, él iba por el apruebo. De por hecho. Eso. Pero, por ejemplo, Javier Macaya decía que a él no le parecía una mala idea de que, pensando en el escenario presidencial, se hiciera una gran primaria de Chile Vamos. Es decir, que no necesariamente tuvieran que competir primero Lavín con Evelyn Matthei para escoger solo a uno, sino que compitieran todos juntos. Al tiro. Claro. Con, bueno, y de eso habló Piñera, de Sichel y de Desbordes, y de que dejaran el cargo a tiempo para poder... ¿Dónde habló de eso? Competir. Estoy viendo un artículo de La Tercera. Ay, ¿de una entrevista a La Tercera? ¿Sí? ¿Con mascarilla? Yo no tengo acá. Aquí diario. ¿Con mascarilla o sin mascarilla? Sí, mascarilla. Ah, ya. Sin mascarilla. Como así que eso, muchachos, tengo entendido que Revolución Democrática del Frente Amplio ha firmado un pacto con Chile Digno, que es donde está el Partido Comunista, pensando esto en el tema constituyente. Yo ya me mareé con la cantidad de agrupaciones y subagrupaciones, y se juntan entre dos partidos y se ponen otro nombre. Y se... No, ya me mareé. Así es la cosa. Me mareé. Va a tener que hacer un glosario para tener ¿qué claro pasa con Chile Digno? Sí. ¿Quiénes son Chile Digno? Partido Comunista y otras organizaciones. Y varios más. Oye, no, yo tampoco me lo sé de memoria. ¿Y por qué dijiste que esta semana va a ser tan acontecida? Por lo de la vacuna, pues, hombre. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¿Qué pasa? ¿Llega la vacuna? No, el miércoles, Marco, te cuento, tú que no estabas, no veo que no nos estabas escuchando. El miércoles. Estaba escuchando. El miércoles, tengo entendido, miércoles 16, habría una reunión entre, digamos, todo lo que son los expertos, el ISP. Principalmente el ESPA, el QSTQ, el Ministerio de Salud, me imagino que el Ministro de Ciencias también, el Colegio Médico, me imagino también, pero y dicen, vamos con la vacuna. Para ver que la autorización de la vacuna Pfizer. Ya, ¿y la otra vacuna? Esas ya van más lento. Va más lento. Pero antes de finalizar, a ver qué era, No, no tenemos me quedan 5 minutos. Es que a propósito de que estábamos hablando de los pactos, los constituyentes. De los pactos. Veo que el COVID le está afectando el oído. Partió, entre otras cosas. Oye, es que trascendió en la prensa y varios medios hicieron el trabajo de verificar esta información. Y se ha confirmado que es así. Fíjate que Chile Vamos le ofreció al doctor Ugarte, Sebastián Ugarte, ser candidato. No al bichólogo. No. No es mal candidato. El bichólogo hubiera sido bueno, ¿eh? Candidato. El rey Huachaca actual. Ya. Yeah. El héroe, que salió héroe nacional también. Héroe nacional también. Bueno, Chile Vamos le ofreció un cupo para ser candidato a gobernador de la región metropolitana. Para competirle a Rego. Tiembla. ¿Y? Claudio Rego. Porque Ugarte es como popular. Súper popular, pues la gente lo quiere un montón. Súper popular. ¿O no? Súper popular. Súper popular, Ugarte. Espérate, pero ¿y qué dijo Ugarte? No ha dicho nada. No, mira, o sea, se confirmó la información por sus cercanos que efectivamente se le pidió, se le ofreció. Si que él quisiera, recordemos que en Chile Vamos hasta ahora, lo único que se sabe es que Cristian Labé, hijo, iría por la Sorrón, UDI. Sorrón. Pero eso, Marcelo, es como regalarle el triunfo a Orrego. Sí. Claro, por eso la de centro que votaría por Orrego de la centro derecha. En el caso, yo creo que bueno, esto todo, tú sabes, una estrategia así como un ajedrez político, donde hay un candidato muy potente, o te la juegas con una ficha igual de potente, o mejor la chica. Bueno, se supone que el doctor Ugarte marcaría más que Orrego en las encuestas. Mira. Está todo estudiado, analizado, y los cercanos dicen ¿Y se ve mejor con casco de bicicleta? Es fácil, ¿eh? Y yo creo que Orrego, o sea, que el doctor Ugarte no era tan político, ¿eh? No, tiene un pasado medio político, Marco, pero no sé si cercano a Chile Vamos. Ahora. Ese es el tema, po. Ahora, los cercanos dicen que esta información es efectiva, pero que él agradece mucho que se hayan fijado en él y que como que lo estaría pensando. Mira, el doctor Ugarte, lo habíamos llamado. Claudio Orrego con Amanda. Hay que llamar a Orrego para ver qué opina. Justo que no fue a los Vázquez. Oye, ya, y para terminar cortito, preocupante lo que ocurrió con Unión La Calera. Contagios de COVID-19, se tuvo que suspender al menos 2 partidos. No solo con una calera, sino con en general el campeonato. Se suspendió el partido de Iquique con la Universidad de Chile también por 3 jugadores. Cuando ya son más de 2, creo, suspenden a todo el equipo. Son 3 positivos, 6 probables y más todos los contactos estrechos. Claro, entonces ya la cantidad de partidos suspendidos que tiene este campeonato. Ahora, ustedes saben que es guionista. Atención, Marco, ustedes saben que Dios es guionista. ¿Y entonces? Resulta que la semana pasada dio una entrevista en otro lado, Carlos Caselli. Sí. Ustedes saben que Colo Colo está en una situación muy complicada, a pesar de que quedan como 11 fechas pero. Y que ganó el fin de semana. Claro, buena noticia para los albos, para el cacique. Pero no sé si en tono de broma o entre broma y broma, la verdad se asoma. Carlos Caselli decía que la única solución para Colo Colo era que el campeonato se suspendiera por pandemia.

Perfecto. Bueno, Marcelo, una encuesta relacionada con lo que va a ocurrir a partir de las 11:30 más o menos de la mañana, y se va a alargar esto, a extender hasta las 2 de la tarde, pero el momento peak en distintas graduaciones va a ser a la 1 de la tarde, el eclipse. ¿Graduaciones? Le preguntamos a la gente. El dominio técnico. ¿Cuál es el eclipse más grave que nos afecta como país actualmente? La gente parece estar eclipsada porque no está votando. Eclipse social, eclipse político, eclipse judicial, eclipse total del corazón. Oh, del amor era, ¿no? Tipo. ¿O no? Eclipse total se del equivoca, amor. Total eclipse of the heart. Eclipse total del amor. Pero no, yo pero es que estaba la versión en español. I'll do it in English. In English. En esto pero no es Plaza Italia. No. El Bustamante Test. Ay, ay, ay. Chiquillo. A ver, vamos con el concurso que. Está súper fácil. Está fácil, pero está súper fácil. Lunes, día fácil. Traigo de todo. Recordémosle a todo el mundo de que todos pueden participar en este concurso. Hay grandes premios, un auto al final del día. De hecho, yo creo que Marco, como no está presencial. Vale como. Sí, él debiese tuitear. Vale hongo. Ah, puede ser. Marco, tú deberías tuitear la respuesta. No, no, no. Sí. Pero para participar simplemente tienen que poner nuestro Twitter, entrar en nuestro Twitter, que Oasis es FM Chile. No. Arroba Oasis FM Chile. Y hashtag. Mandan y nos ponen hashtag. Nos ponen hashtag. Gato. El hashtag. Gato, esto lo gatito, preguntaría. Gatito. Gatón. Gato. Primera pregunta. Esto primera pregunta. Fíjate que estuve leyendo bastante sobre el eclipse. Qué bonito. Y la pregunta va orientada a eso, que va a ser una de las noticias del día. ¿Cuándo fue el último eclipse en la región de la Araucanía? No me van a creer. Pero ahí, como digamos, como epicentro, obviamente el del año pasado o sí, de otro año también sí, se vio ahí. Pero ahí. El total. Eclipse total. Eclipse, claro, eclipse total. En la Araucanía, eclipse y tú dices total, que es una... Por ejemplo, Sergio Matador Salas dice, hace mucho. Tiene toda la razón. Hace... Muchísimo. 1000 años. No, pero dime el año. Bueno, fácil. El año 1000. Vivió. 1021. 1020. No. 1500. No. Raya 03. 1200. 24.500 raya 03. No, llegaron, fíjate, dos personas que yo creo que tienen que haber leído lo mismo que yo. 1860. En el año 1136 fue el último eclipse. Mira. En la región de la Araucanía. Solo, es decir. Solo Pamela Giles había logrado verlo. Oye, hace 884 años. Y la señora. Y la señora también. Claro. Oye, pero es que yo lo encontré como impactante ese dato. No, o sea, impactante si lo dices así. Entonces toda la razón ha venido para allá, porque las posibilidades son muy bajas de que pase este, algo. Este claro. Eclipse, de las mismas características del de hoy, fue un 25 de noviembre, es decir, muy cerca de la y llovió, de hoy. Y llovió, ¿sabes? 25 de noviembre del año 1136. Se vio en Temuco, Villarrica, Pucón, Carahue y Nueva Imperial principalmente. Que, digámoslo y recordémoslo, en ese momento no tenía ni idea de que había un... había eclipse. Y había gente que vivía en Europa. Faltaba mucho todavía para que llegaran los europeos a esta zona. Así que imagina lo bonito que ha sido esa época para allá. 1136. Puro bosque. Dicen que, Marco, no sé si tú estás enterado, yo creo que sí, el mundo mapuche, el pueblo mapuche, tiene otra mirada de tengo todo este fenómeno. Datos. Están súper confundidos. Te lo voy a comentar. ¿En serio? Pero no lo comentes así, que hemos tenido problemas en el pasado. Es verdad. Yo te diría que 1-0, arriba los chuchis. Buena onda. Ya, siguiente pregunta. Hablemos del último reporte del MINSAL, que es bien preocupante. Reporte a nivel nacional. Superamos más de 2.000 casos, 2.139 casos de COVID-19. Pero la pregunta es otra. A ver. ¿De cuánto es la positividad de casos a nivel nacional según el último reporte? Positividad. Pero eso a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El viernes ya lo habías preguntado. Sí. 5%. Hoy la cifra es otra. 6. ¿Qué? 6. No. 7. No. 8. ¡Soyo! ¡Mambo! 4. No. Muchos dicen 5 y algo. ¿Es con decimales? 5,2. Por ejemplo, alguien dice 4,3. Cerca. 4,8. No. 4,5. La respuesta es correcta. Bien, Marcelo, compañero. Bien, 4,5. Ya, eso. Muchos decían 5%. Aquí Eugenio Lana decía súper positiva. Pero en realidad la cifra correcta es 4,45%. ¿Cuánto fue el viernes? 4,45. 5. 5, sí. 5%, es decir, una variación mínima. Marginal. No se nota gran diferencia. Marginal. Pero, ¿sabes qué? Lo más preocupante, ayer decía el ministro Enrique París, que ninguna región disminuyó sus casos. Ya, nadie mejora aquí. En todo, los últimos 7 días. Todo empeora. El Maule, Antofagasta y Aysén son las regiones donde más han aumentado los casos en los últimos 7 días. Preocupante. Se produce el empate. 1-1. Siguiente pregunta. Vamos. Pregunta deportiva. A ver. A propósito de la confirmación de... ¿Se puede decir brote de COVID-19 en Unión La Calera? De... ¿Brote? Sí, ocupa esa palabra. Brotus, incluso yo le podría decir. Brotus, brotis. La Calerus. Brotus. ¿Conocen La Calera? Sí, he pasado sí, por ahí. No, un saludo a la gente de La Calera. Saludos a la gente. Súper lindo. Muy bonito. Pero es peor Calama, ¿no? Es peor Calama. Yo creo que andan por ahí. Pero quieren uno para criticar. Sí, en realidad. La pregunta es la siguiente. ¿Con quién debía jugar Unión La Calera antes del brote, el partido que se suspendió a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Con quién será? ¿Con Curicó? ¡No! ¿Con Palestino? No, alguien dice acá con la Universidad de Chile. No, por eso es con Iquique. No. Que se suspendió también. El patrón del PAN dice con la pelota. ¿Con qué debía jugar? Con la pelota. Con el COVID-19. ¿Quién? No es Unión eso, Española no. Tampoco. Audax. No. Y a una persona, la Caro, llegó. Es con Deportes... Concepción. O'Higgins. Fernando Portés también llegó. Con ellos tenían que jugar, sin embargo, se tuvo que... suspender. ¿Y cuál fue el otro partido que se suspendió? ¿Iquique? La U con Iquique. Iquique. Ah, por eso la gente puso la U. 2-1. Pasan arriba los chuchis. ¡Ay! Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? En los primeros meses de la pandemia pudimos haber llegado antes a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pepe Rojas. No. Eso Mañalich. Celos. El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. No. Marco, ¿qué decías tú? Severino Vasconcelos. ¿Es pariente de Lu Vasconcelos? No, va por ahí. Es un alcance de nombre. Isquia Siches. Nueva reelecta presidenta del Colegio Médico. No, Marcelo, lamentablemente. Pero ¿por qué no me hace esperanza? ¿Por qué me hace esperanza? Ignacio Briones. No es Isquia Siches. Ignacio Briones, dice aquí Fernando Porter y no me nombre. Pero no ponen el cargo. Y no me nombre, ponen el cargo incorrecto. Ignacio Briones. Ignacio Briones, ministro de Hacienda. Bien, nadie sabe para quién trabaja. Mira. Bien. Mira, Fernando Porter puso. Ignacio Briones, pero no puso el cargo. No me nombren, puso Ignacio Briones, ministro de Economía. No, pues el ministro de Economía es Lucas Palacios. Oye, ¿y lo dijo en el sentido de llegar más temprano a trabajar? No. Ay, entraba a las 7 de la mañana. La recomiendo esta entrevista. Te la recomiendo. En amigo. El diario La Tercera habla ahí bastante el ministro de Hacienda, y claro, el título era como el mea culpa del ministro de Hacienda, y es ahí donde dice que en los primeros meses de la pandemia pudimos haber llegado antes. Ah, pero en términos económicos, a eso está hablando. En la ayuda. Con ayuda. En la ayuda a la gente, porque recordemos que... ¡Ayuyas! Sí, con la ayuya. El panorama para los próximos meses es bien complejo. Incluso algunos dicen que podría ser más complejo que lo que vivimos este año. Entonces es económico. Importante, claro, cómo pudiese reaccionar el gobierno ante una nueva necesidad. ¿Y qué fichas le van quedando? Exactamente. Dice él, en todo caso, que están preparados para activar ciertas ayudas en la medida que sea necesario. Y habla también en esta entrevista, que me parece bien interesante, sobre la reforma de pensiones, que está pendiente. Se supone que viene pronto. Que él en algún momento dijo, no, es que si se aprueba el segundo retiro, no hay reforma de pensiones. Hasta ahí no llegamos. Aclara también esa parte y dice que van a insistir en lo lograr un acuerdo justamente con la oposición para que el proyecto de pensiones al menos quede, se vote, se vea en el Congreso antes que termine el año. Bueno, lo dice hoy día en el titular en el Mercurio Juan Pablo Letelier también. Que es de la Comisión de Trabajo. Claro. Él ha estado muy... ¿Cómo quedamos? Que empatados. Bien fome para hablar. Pero bueno. Con esto se define todo. Atención. Están golpeando la puerta y... Sí, de emoción. Corto, preciso, conciso. ¿Cómo se llama el nuevo presidente de la UDI? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Javier Andrés Eustaquio Macaya. No puedo tomar como diputado, correcta esa Javier pregunta. Javier Macaya, diputado de la República, UDI. Está listo. Ya. ¿Qué pasa? Okay. Listo, se los doy. Le das tanta vuelta. ¡Ah! Para ponerle emoción, Marcelo. Bien, Javier Macaya, diputado, con un 55% de los votos, le ganó a Víctor Pérez, por ende le ganó también a la continuidad de Jacqueline Van Rysselberghe, que es senadora, que encabezó la tienda gremialista hasta el fin de semana. Perfecto, hemos triunfado entonces empezando esta semana. ¿Qué regalarán en la tienda? Sí, peluches de Van Rysselberghe. Tazones. No, fantasmitas de Jaime Guzmán. Bueno, vamos a una canción. ¿Qué tienes ahí, nanito? ¡Ay, la gogó! Oh, esta es de las buenas. Vamos de las buenas. A bailar. She was attacking from every position. She had me beat down, tied on the floor. She knew. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¿De qué se ríen? ¿De qué ríen? Está hablando del programa que vio anoche. Que se ¿El Negro Piñera? Con el Negro Piñera. Que se está un poco fornido. Dijo el fornido y estaba con este señor. ¿Cómo se llama? Irane. El conductor. That's Irane. Y dijo que Sebastián Piñera era austero. Sí, que tenía una vida muy austera. Mira. Y que lo había hecho extraordinario en sus primeros años. Tres chaquetas. Los tres vida? Primeros años. De vida. No, pues de gobierno. Hasta el estallido iba súper bien. Hasta los 3 años, impecable. Perfecto. Muy bien. Ya, vamos con el resumen. Diversas rutas de la novena región ya están cortadas y no se puede entrar para ver el eclipse. No cabe más gente. El día se va a convertir en noche a las 13 horas con 3 minutos. ¿Tú sabes qué cosa? Absurda. La gente dice que se va a juntar en la costanera de Villarrica. Cuando, ¿qué tiene? Si te queda ahí, ¿para qué te ir a juntar con más gente? En el patio de tu casa pasa exactamente lo mismo. No tenés para qué ir a juntarte con otra gente en la costanera y no se va a ver mejor. Quieren ver el lago. Quieren ver el lago, Marcelo. El lago eclipsado. El lago simultáneamente. Ah, claro. En bote sería bueno. Eclipse en bote. ¿Cómo? Yo creo que a alguien se le tiene que haber ocurrido. Sí, porque eclipse en bote. Ya están arrendando. En este momento están arrendando. Bueno, la extensión del eclipse dura 2 minutos y 8 segundos. ¿Esa es la extensión? Sí. Tú sabes que el tamaño no importa. En este caso, estamos hablando de un fenómeno astronómico. ¡Astronómico! Close your eyes, and it's gonna be the love digo Nevada, digo Nena Villarrica. Close your eyes, y Puconi, Corbea y... No. Corbea tenía un balneario espantoso, me acuerdo. Pero estamos haciendo un resumen de... ¿Califica Corbea como la tercera ciudad más horrible de Chile? Bueno, es un cuestionario que deberíamos hacer, Marcelo. Sí. Hablemos de los casos diarios de COVID-19 en Chile. Lamentablemente vuelven a superar los 2.000 casos después de 2 meses y 17 días. De acuerdo al informe diario del MinSal, el número de nuevos contagiados llegó a 2.139. El ministro París advirtió que ninguna región disminuyó sus casos nuevos en los últimos 7 días. Las regiones del Maule, Antofagasta y Aysén son las que más aumentaron sus casos. Y nos dieron 2.000 y 3.000 y 4.000 y 5.000 y 6.000 y 7.000. Todo sube. No sé cómo sigue esa canción. Todo sube. Nunca más sube. Nada baja. Todo baja. Se me sube, se me. No. Por la. Perdón. El MinSal confirmó que esta semana el ISP tomará la determinación de aprobar la vacuna Pfizer en Chile. Esto tras conocerse la aprobación de esa vacuna en Estados Unidos. El ministro París señaló que durante esta semana, en una reunión con un comité de expertos, se va a revisar la posibilidad de tomar una medida similar en Chile. Eso sí, advirtió que no se puede adelantar una fecha para el inicio de la inoculación a nivel masivo. Todo esto después de que el presidente Piñera dijera que la vacunación era cosa de días. Pfizer, la vacuna ya llegó y tenemos que poner el... ¿Dónde se pone la vacuna? ¿En el brazo? ¿O en el popín? Quédate tranquilito, quédate tranquilito. No he visto que ahora anda circulando un video antiguo de Benny Hill. Que vienen saliendo, él es doctor y van saliendo como la gente a la que vacunó. Entonces sale un hombre y se agarra el brazo, otro hombre, y sale una mujer y se va sobando. Benny Hill se la sabía por libro. Sería prohibido ahora, tendría, no sé cuánta querella. Estaría por eso. Murió en el momento justo, hay que decirlo. Sí. No, pero no digo nada. Mejor no. Isquecites. A mí me vacunaron ahí. Isquecites. Triunfó en las elecciones del Colegio Médico y fue reelecta como presidenta con el 51,78% de los votos. Sitges seguirá liderando el gremio por 3 años más, mientras que Patricio Mesa seguirá como vicepresidente y José Miguel Bernocchi como secretario general. La isquea bonita que ganó en la rueda. La isquea bonita. La de canción de Madonna. Sí. La isquia bonita. Bonita. La isquia bonita. Bonita. Claro, mira, hasta ahí nomás no sabemos la canción de Madonna. Sí. La sí, bonita. Bueno, ya está ahí. Ya. Javier Macaya es el nuevo presidente de la UDI tras ganar las elecciones este fin de semana con el 55% de los votos. El diputado se impuso como nuevo presidente del partido por los próximos 2 años, sucediendo a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que tras el triunfo dijo que tanto su colectividad como el país necesitan conversar más y lograr acuerdos. Son todos de izquierda. Más de izquierda que la chucha. Son todos de izquierda eso. La familia, los amigos, todos de izquierda. Todos de izquierda, yo tengo un amigo uniformado. Es vecino. Son con esto termino. Los primeros suministros de vacuna de Pfizer ya salieron de la fábrica para ser distribuidas. ¿Pero para esto no lo dijiste ya? No, porque esto es Estados Unidos. Ah, ya. Si me dejaras continuar, si me dejaras hacer mi trabajo, mi labor periodística, perdón. Marco. Aquí estoy. No puedo continuar así. Voy. Vale. Terminamos. Ya. Bueno, la cosa es que los primeros suministros de vacuna Pfizer ya salieron de la fábrica para ser distribuidos por todo Estados Unidos y se espera que hoy lunes 390.000 dosis más sean despachadas para comenzar ya la inoculación de la población entre hoy y mañana. La prioridad, al igual que acá, va a ser el personal médico que atiende pacientes COVID-19 y los residentes en hogares de ancianos. ¡Vacúnate in the USA! ¡Vacuna matata! ¡Vacuna matata! ¡Vacuna matata mucho mejor! ¡Vacuna matata! ¡Una forma de vivir! ¡Vacuna matata! ¡Nada que perder! Se preocupa. A ver, Carla, si fuésemos yo y Marco, Timón y Pumba, ¿quién sería quién? Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¿Ya? ¿Qué te acordaste? Bueno, ya. La caldita. No, déjame. Tiene recuerdos. Mi dale. Última inyección. El desafío de la anécdota. Mira, aquí lo cuento, aquí lo niego. Ya. Me tocaba una vacuna. Y yo en vez de levantarme el brazo, me saqué la camisa. Y el doctor me dice, no sé en el brazo. Y así que. ¿Qué pretende, señorita? ¿Qué pretende, señorita? Bueno, ya que estamos en esto, claro. No. Yo creí que iba a decir, me bajé el pantalón. Ya eso hubiera sido un poco más. Pero yo creo que eso pasa mucho. Sí, porque realmente la manga no es fácil de arremangar. Sí, pues yo dije que era como por comodidad para que pudiera inocular. Inocular mejor, por supuesto. Inocúlame. Por eso me bajé el pantalón. Qué chistoso. Es chistoso igual, ¿eh? Ya. El sitio tu10comodelo.cl está actualizado para que realices el segundo retiro de tus ahorros sin necesidad de ir a una sucursal. Haz tu trámite de forma rápida y segura, 100% en línea. AFP Modelo. En esta Navidad, Open Kennedy reinventó los papeles de regalo para que además de regalar, ahora puedas apoyar a cientos de emprendedores que lo necesitan. Ven por tus papeles de regalo a Open Kennedy, que está en Rosario Norte, esquina Kennedy. ¿Vamos a una pausa? Nos vamos. Exacto. Sí, tenemos una entrevista de alto vuelo. De alto vuelo. Esto no es un espacio comercial. En verdad, sí. Ya volvemos con Marcelo y Marco por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y BCI Pyme. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. El sitio tu10conmodelo.cl está actualizado para que realices el retiro de tus fondos sin necesidad de ir a una sucursal. Haz tu trámite de forma rápida y segura, 100% en línea. Para más información, prefiere nuestros canales digitales, sitio web y redes sociales. AFP Modelo. Mamá, voy a hacer las tareas en el living. Ya, pero estás muy desabrigado, abrígate. ¿Tomaste desayuno? Ya, yo te lo preparo. ¿Pero qué va a querer? ¿Tostaditas? Me imagino que va a poner la estufa si no te va a resfriar. voy a buscar el polerón. En Chilena Consolidada tenemos un seguro que protege a tu familia como los proteges tú. Seguro Business Life, un seguro que te permite ahorrar y cuidar el futuro de los tuyos. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiera alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Diego, ahora que nos podemos juntar a comer de nuevo, ¿cómo lo vas a hacer con tu alimentación? Mi médico me enseñó a tomar el control de mi nutrición. Aprendí que seleccionar mis alimentos de forma balanceada y hacer ejercicio teniendo diabetes son la clave. Apóyate a diario con Glucerna, científicamente diseñado para personas con diabetes que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción mantienen estables tus niveles de azúcar. Con Glucerna, toma el control y sigue siendo tú. Consulta con tu médico. Recomendado por Adige. Síguenos en nuestras redes sociales Glucerna Chile. Nada supera a Galaxy ni a estas ofertas exclusivas en Samsung.com. Aprovecha y compra tu Galaxy Note 20 en 12 cuotas de 83.333 sin interés. Y además, llévate un Galaxy A71 por solo 199.990 pesos. Tu oferta insuperable en Samsung.com. Promoción válida desde el 1 de diciembre al 19 de diciembre de 2020 o hasta agotar stock de 100 unidades. Más detalles en Samsung.com. Ya estamos de vuelta con la aguda mirada editorial y... ¡Nah! Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Estamos de vuelta, Marco. Marcelo, sí. ¿Cuál es la temperatura? No, dale tú. Son 16 grados, Marcelo, en este momento, 47% de humedad y va a haber 32 grados a la hora del eclipse. 32. Yo no lo voy a ver, bro. No, yo no tengo no ni una intención, ni una intención. No tiene ninguna intención. Voy a ver las sombras que dijo el otro día un señor. Bueno, vamos a hablar a continuación de lo que nos tiene preocupado, independiente del eclipse en nuestro país, es la actual situación de la pandemia del COVID-19. Vamos a hablar con el psicólogo máster en salud pública. ¡Máster! Profesor de la Universidad de Massachusetts, ni más ni menos, Gonzalo Basigalupe. ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. ¿Saliendo la cuarentena? Sí, pues, Gonzalo, al tiro, ¿vas a salir, te vas a asomar a mirar el eclipse hoy día o no? Si me consigo lente oscuro, quizás. Hay que salir a mirarlo. Hay que, claro. Pero en realidad nosotros en Chile estamos en un eclipse hace mucho tiempo. Mira, este es el tono de nuestra encuesta. Estamos preguntando en la encuesta de hoy, ¿cuál es el eclipse que más nos afecta? Y la alternativa son para que vote inmediatamente. ¿El eclipse social, el eclipse político, el eclipse judicial o el eclipse total del corazón? No, es el eclipse... Es el eclipse de la corrupción. Da lo mismo que descubramos lo que está sucediendo, no pasa nada. Ah, claro. Mira, que no hay. Entonces, con una nueva alternativa. Entonces, ¿no? El eclipse judicial, el que dices tú, de que la gente no recibe su castigo. O sea, bueno, es que si tú te fijas, los fiscales al final igual investigan y encuentran lo que sucede, pero no pasa nada. O sea, no hay castigo, las multas se cubren, como que queda impune. Entonces, más que yo no diría que es una falla necesariamente del sistema judicial, que hay aspectos que sí funcionan, pero que impune. Y bueno, y después tienes a otros que están encarcelados sin ningún juicio, sin ninguna investigación. Entonces es como... Es injusto. Apuntas a la justicia, Gonzalo. Va por ahí la cosa entonces. Me apunto. Gonzalo, pero lo que queremos es saber tu opinión con respecto a la actual situación del COVID. El fin de semana se llegaron a niveles de contagio de que no se veían hace 2 meses, 3 meses. ¿Cómo prevés tú la siguiente semana? ¿Va a ir increchendo esto? ¿Vamos a caer nuevamente en una etapa con muchas camas utilizadas o hay forma de evitarlo? A ver, acuérdate que si los contagios han ido subiendo, en 3 semanas eso se va a ver reflejado en las cifras de fallecidos. Por lo tanto, vamos a tener un claro aumento de la mortalidad en la siguiente semana, coincidiendo probablemente con el fin de mes, el mediado, principios de enero. O sea, vamos a tener una subida. este escenario escalofriante que nos presentó hace unos 10 días atrás el ministro París, lo vamos a ver visualizado en términos de mortalidad en algún momento en enero. ¿Y de hospitalizado? Ahora, no se sabe, y también de hospitalizado, y de hecho, bueno, las hospitalizaciones en este momento han ido al aumento, ¿no? Vamos a ver las hospitalizaciones ahora en las semanas que vienen, eso está claro. Acuérdense que, de acuerdo al DEIS, entre confirmados y sospechosos, tenemos más de 21.000 fallecidos en Chile. Y bueno, y la curva, bueno, esto para muchos de nosotros no es sorpresa. Los expertos lo estábamos diciendo, que la tendencia se había estabilizado desde que comenzó el paso a paso. O sea, el paso a paso ha sido básicamente mantenernos en contagio estable, y para realmente liquidar la pandemia lo que tú necesitas es ir siempre a la bajada y no mantenerse en esta comilla mejoría que fue bastante radical después del pic de junio, pero que después se estabilizó. Y insisto, nosotros hemos publicado algunas cosas donde decimos que básicamente el paso a paso aseguró que nos mantuviéramos en una peligrosa meseta. Yeah. Que no es lo que sucedió en Europa. En Europa continuaron a la bajada y antes que flexibilizaran, habían bajado y estaban muy cerca de cero, por así decirlo. Estaban en la endemia, ¿no? Que tenían 100, 200, eran pocos casos. En cambio, aquí nosotros nunca, siempre los mantuvimos 1.000, 1.500, 1.700. Eso lo reconoció hasta el mismo ministro hace una semana atrás. Pero en Europa igual falló el sistema, porque igual se pegaron una Se relajaron las medidas, pero todos tuvieron un descanso. Aquí los hospitales, las clínicas, el personal de salud no ha tenido ningún descanso. Esto ha sido, imagínate, llevamos 9 meses en esta tensión constante. Entonces, no nos hicimos realmente cargo de aniquilar la pandemia. Y eso es peligroso por dos razones. Una es que todavía no hemos implementado medidas que nos permitan relajar realmente, y es imposible, yo creo, sostener la posibilidad de una cuarentena después de una cuarentena rígida después de 9 meses. Las personas están muy cansadas, muy agotadas. Eso hace que al final, en el decreto estamos en cuarentena, pero la gente igual sale a la calle, sí, y se va a exponer y todo eso. Ahora, una de las cosas buenas después de todos estos meses es que hay dos cosas que yo creo que... Una es que sabemos mucho más acerca de la transmisión aérea del virus. Sabemos que ese es el vector fundamental, esa es la causa fundamental, el virus que queda suspendido, no el que está pegado a la superficie, que es lo que se había enfatizado hasta ahora, y eso todavía no escuchamos mucho. Y eso significa, y eso es lo interesante, que si nos tomamos eso en serio, hay que considerar los lugares cerrados donde se congrega mucha gente que no se conoce. Ahí es donde se produce el contagio. Esos son lugares de trabajo, lugares de transporte sin ventilación, el comercio donde no hay buena ventilación. Y muy claro que no es solo una cuestión de aforo, sino que es que tú puedes entrar a un lugar donde hubo gente, pero que todavía la partícula se mantiene suspendida en el aire. Y eso hay que enfrentarlo con mucha seriedad. Hay algunos nosotros que nos estamos empezando, vamos a tratar de hacer una especie de campaña, porque la campaña todavía sigue siendo lavarse las manos, que es muy importante, y la distancia física, que también es importante, pero no es solo porque por el escupo, por la salida, sino que es por las partículas que quedan elevan el aire, y por supuesto la mascarilla, pero es aerosol. Ese es el culprit del asunto. Ahora, mira, yo creo que esa es una cosa que hemos ido aprendiendo, y es bueno, sabemos más, y también por supuesto que ahora saben mucho mejor cómo tratar a las personas que llegan a un hospital, ¿no? Sabemos que hay medidas mucho menos invasivas, que no son necesariamente el respirador, y sabemos más cuándo se debe usar el respirador. El personal de salud tiene mucha más experiencia, no solo en Chile, también en el mundo. Pero por otro lado, lo que vemos, y eso es lo peligroso, o sea, es que el contagio se nos arranque, y se nos arranque por mucho tiempo, un poco lo que ha pasado en el sur, porque ha habido mucha preocupación por la región metropolitana, pero resulta que las regiones del sur nunca realmente dejaron de vivir la pandemia en una manera bastante extrema. Lo que pasa es que, bueno, en la región metropolitana hay 8 millones de habitantes, ¿no? Ahora, Gonzalo, en términos generales, cuando estamos ahora en fase 2, ¿no? Pero cuando tú haces un balance fase 2, de lo que ha sido... Fase 2.5. Claro, una cosa así, porque es bien rara. Desde marzo que estamos viviendo como distinto tipo de medidas, ¿no? ¿Qué te parece el balance del gobierno a esta altura? ¿En dónde lo calificaría? Porque hay mucha crítica con respecto a la función de París ahora, siendo que, en la diferencia con Mañalich era bien significativo el cambio, ¿no? Entre un ministro y otro. Bueno, en términos de resultados y de estrategia no es nada distinto, no tiene ninguna diferencia. No se está aplicando una política distinta para la crisis sanitaria. Básicamente lo que instauró el exministro Mañalich es lo que se está haciendo. Y si ustedes leen, reapareció en el Twitter el exministro, claramente él todavía básicamente pautean y tienen la misma estrategia, no ha cambiado mucho, no sé. Yo no diría que esto cuando se plantea que cambió mucho, quizás cambió la manera de hablar, pero la manera de hablar de París no necesariamente que genere mucha confianza y credibilidad en la población. ¿Qué habría hecho tú distinto, Gonzalo? Bueno, habría una de las cosas que hay que hacer es realmente cimentar y apoyar la trazabilidad, realmente poder perseguir los casos, y eso significa saber dónde están las personas que han tenido contacto estrecho, saber dónde están los asintomáticos y también una búsqueda activa de casos, que el ministro habla mucho de eso, pero una búsqueda activa de casos que realmente nos dé la realidad de dónde están los contagios, porque en este momento se hace una búsqueda activa de contagios que es bastante desorganizada. Se cuenta gente que obtiene el PCR porque por razones laborales. Hay mucha gente que se ha hecho el test muchas veces. Es simplemente hablar de que se testea, somos los que más testeamos en Latinoamérica, no nos sirve mucho si es que este testeo no está asociado a la trazabilidad, a los contactos estrechos, al aislamiento. No basta simplemente hacerlo. Ahí está la gran falla. Es una gran falla. Y la otra es que todavía no se comunica bien. Por ejemplo, cuando estamos hablando de... Nadie sabe realmente, las medidas no se toman en función de los indicadores que ellos mismos establecieron. Entonces se cambian, simplemente hay una adaptación continua de las medidas sanitarias, que tienen más que ver con medidas de otro tipo. Yo creo que ese es uno de los elementos centrales. Y lo otro es que todavía había una insistencia en las campañas y a la vuelta a la normalidad, sin lograr una normalidad sanitaria. Entonces no ha habido un esfuerzo por realmente aplastar la transmisión del contagio. O sea, todavía la estrategia no es cortar el contagio, la cadena de contagio, como lo ha sido en otros países. Ahora, no siempre terminamos completamente atrapados en esa noción de que estamos mejor que los peores, ¿no? Y eso yo creo que genera mucho desánimo. Y aquí hay que buscar, sabemos cómo hacerlo, buscar los contagios. Había que fortalecer mucho más, darle más recursos a la atención primaria, a la APS. Esas son las cosas que hay que hacer. Y yo creo que París continuamente se mete en la contingencia de lo político. Que era claro en el ex ministro Mañalich, y eso genera mucha desconfianza, ¿no? Él termina transformándose nuevamente al ser, comillas, uno de los que tiene mejor popularidad en un gobierno en el que el presidente tiene un 7, un 10, un 12% de popularidad. Lo transforma él en una especie del mensajero de lo bueno que pasa en el gobierno. Y de hecho, tú me preguntaste qué otras cosas habría hecho. Bueno, una es, hay que auditar mucho mejor los datos, y los datos debieran ser no manejados desde dentro del gobierno, deberían ser tercerizados a las universidades, a distintos centros, debería haberse formado un equipo para eso. Y también, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es hacerle más caso al comité asesor. Claro. El comité de asesores científicos, que todavía no le hacen caso. Y a propósito de comunicación, hagamos entonces nosotros eso. ¿Qué consejo le darías tú a la gente hoy, ya que se conoce mejor cómo se transmite el virus? Sí. ¿Qué consejo le harían el día a día a la persona que actualmente en Santiago, de lunes a viernes, en otras regiones es distinto, pero va a trabajar y todo? ¿Dónde están los peligros más importantes? Los peligros más importantes están en los lugares cerrados, donde no hay buena ventilación. Eso es primero que nada. Segundo, saber que vamos a relajar las medidas cuando estamos bajo la influencia del alcohol o cuando estamos muy contentos, cuando estamos excitados, y eso es una cosa muy clara. Otra de las cosas, ahora que vienen muchas fiestas y muchas reuniones, es asegurarse de hacer cualquier evento, cualquier reunión al aire libre. Y es una cosa un poquito que no es muy intuitiva, pero sabemos que si el virus permanece en el aire, cuando voy a estar con otras personas, tratar de no gritar, tratar de mantenerse y ponerse la mascarilla entre medio mientras no estás comiendo, no estás tomando algo, etcétera. Esa sensibilidad es muy, muy importante, porque los riesgos nunca se van a disminuir a cero, ¿no? Claro. Pero uno puede disminuir mucho más. Entonces, por ejemplo, hacer una fila para entrar a un negocio donde se mantiene efectivamente, se siguen las reglas del aforo, ponte 8 personas en cada cierta cantidad de metros cuadrados, lo que sea, pero claro, la gente que va saliendo y otra inmediatamente entra, eso no significa que el aire adentro ha circulado. Entonces, ojo con eso, claro. Los lugares, y permanecer en lugares cerrados, y por eso esta etapa en la cual se permite que los restaurantes puedan funcionar, es compleja, porque a pesar de que atienden supuestamente al aire libre, igual las personas que trabajan en el lugar están en lugares cerrados mucho tiempo. Entonces, insisto, ventilar, como decían las abuelitas, es una de las cosas que aprendimos de los virus grandes, de las pandemias grandes en 1918 y también en 1957, 56, cuando afectó a Chile una gran ahora, pandemia. Gonzalo, ventilar. Yo estoy acá en la casa precisamente por un tema de contacto estrecho, pero lo que me llamó la atención en los grupos de WhatsApp y en toda la gente que estuvimos en contacto es la desinformación, a pesar de que es gente informada en cuándo se tiene que hacer el test PCR, la cantidad de cuarentena. Menos mal que en el grupo había un doctor. Y por lo tanto fue capaz de decir claramente, no, el protocolo es este, y replicó toda la información que tenía. Pero de verdad es impresionante cómo la gente adapta la información a lo que cree que tiene que ser nomás. Exacto. Y no a lo que verdaderamente es. Claro, y ese es uno de los grandes desafíos de un desastre que no se ve. O sea, uno no ve el virus. Claro. Lo ve ya cuando es muy tarde. Por eso que cuando empezamos a ver cifras de gente que se enferma, ya es tarde, porque esa persona enferma no solo tiene el peligro de morir, y de hecho que ese peligro puede que haya disminuido, pero a su vez esa persona ya contagió a otros. Ese es el asunto, o sea, uno cómo se hace cargo de no contagiar al otro. Cuando uno se lava las manos, no solo está previniendo que uno se contagie, sino que además previene que otros se contagien. Ese tipo de mensaje es central, ¿no? Y yo creo que yo creo que una de las cosas es que hay un aspecto central que tiene que ver también con si yo confío en la autoridad, que en general el nivel de desconfianza es altísimo. Yo creo que nunca habíamos visto niveles de desconfianza tan alto con la autoridad de gobierno. Se produce una especie de anomia, así de hay una sensación de ¿por qué te voy a creer? Y a veces hay cosas que dicen que son ciertas, ¿no? O sea, el ministro puede decir algo que es muy sensible, que hace sentido, etcétera, pero la gente lo escucha ya con un oído en el cual hay un rechazo al mensajero. Entonces, cuando tú sabes, tú que trabajas en comunicaciones, que el mensajero se le ve con cierta aprensión, con cierta desconfianza, aun cuando esa persona diga algo que hace sentido, yo no le creo. Y eso también ha fallado. Yo creo que todavía creen que la gente cree en su secretario de salud o en la secretaria Martorell o en el mismo ministro Paris. La gente se enoja cuando ya lo escucha. Hay una reacción emocional muy fuerte. Yo creo que eso es súper importante que lo entiendan, digamos. No basta simplemente decir algo que haga sentido. Yo me he sorprendido que en la última semana finalmente se han dicho algunas cosas que no se decían, que se negaban. Se negó por 5 meses que la mejoría no era real, que se negó diciéndonos que estábamos mejorando, todos los días un porcentaje mejor, pero resulta que las pandemias no funcionan de esa manera, para poder, cuando lo importante no es tanto la cantidad que bajó de un día al otro, sino que la proporción de la bajada es más importante, y eso las personas no lo lograron entender. Y lo otro, bueno, no hemos conversado de esto, pero yo creo que las expectativas que se han generado con las vacunas son totalmente terribles. O sea, Desproporcionadas. ¿Cómo ves tú el 2021? Supongamos que empiezan a llegar vacunas de a poquito, se empiezan a vacunar primero a los mayores, claro, y todo. ¿Cómo vamos a vivir el 2021? ¿Más o menos parecido? Mira, yo he escuchado a las epidemiólogas que hablaron esta semana, incluye la doctora Vega, y es algo que yo también lo he planteado antes. Las vacunas, una cosa es descubrir una vacuna. Siempre las primeras vacunas no van a ser perfectas. Estas son vacunas que impiden que yo me enferme más grave, pero no impiden que yo contagie a otros, aunque esté vacunado. Esa es una primera cosa. Y por lo tanto, eso es una cosa. Y para lograr la inmunidad de grupo, que se llama, que ya no es inmunidad de rebaño, porque es la causa, necesitas que cerca del 80% de la población se vacune. 60, 70, 80, no está claro tampoco eso. Eso va a tomar mucho tiempo, necesita ser global, no solo en el país, y por lo tanto, qué bueno que se puedan vacunar algunas personas, eso va a ser un desafío para todo el próximo año, todo el 2021 vamos a estar en esto. Yeah. Yo no creo que antes de la mitad del año, es decir, antes del invierno, hayamos logrado la vacunación masiva del país. Y como dicen las epidemiólogas, la escuché esta semana, y gente incluso que está ligada al comité asesor, no vamos a tener realmente una vacunación masiva hasta fin de año, hasta fin del 2021. Eso significa que realmente la estrategia de contener y de controlar el virus va a estar presente en los siguientes 12 meses. Por lo menos, ya. Y todo lo que estamos hablando, y los lugares cerrados. Exactamente, nosotros podríamos tener esta conversación que la tenemos hoy día, la podríamos tener el próximo diciembre nuevamente. Tal cual. Si es que no tomamos medidas claras. Y bueno, tú sabes la presión que hay para volver a la escuela y todo eso. La vacuna no es para los niños. Las vacunas que tenemos por el momento son solo para los adultos. Y bueno, vamos a probablemente avanzar en la generación de otras vacunas, pero eso puede tomar todavía, insisto, bastante tiempo. Pro vacuna completamente, pero esto necesita las vacunas se terminan desarrollando con mucho tiempo. En el fondo nos vamos a enfrentar de aquí adelante un gran experimento. Vamos a saber si efectivamente la vacuna qué efectos tiene, claro, para quién sirve, y van a ser distintos tipos de vacunas. Entonces este año va a ser un proceso de transición y ojalá una de estas tres vacunas ayude. U otras se creen, porque la vacuna que hay que crear es la que impida que yo contagie a otro, que yo me vacuno y en el fondo realmente tengo un carné de vacuna. Claro. ¿No? O sea, si alguien dice en 3 meses más que vas a poder viajar en avión seguro si te vacunas, bueno, seguro para ti quizás, pero no es seguro para los pasajeros que viajan en el avión. Entonces, insisto, esto es un proceso. Estamos aprendiendo. Yo creo que el presidente se adelantó con esto de que en unos días más nos íbamos a vacunar. Y ese tipo de manipulación es muy similar a la de Trump, ¿no? De alguna manera mostrar que está un éxito. Que tiene todo que bajo control. Sí. Bajo control. Y no, esto es algo muy bueno que se desarrolle la vacuna. Hay muchos laboratorios, va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Es una vacuna nueva. Es un tipo de vacuna nueva que funciona de una manera distinta. Y por lo tanto hay que esperar, tenemos datos que nos dicen que es segura dentro de los 3-4 primeros meses. Bueno, Gonzalo, seguro que vamos a tener que conversar muchas veces más de aquí en adelante, entonces. Acá de ser fichado como especialista. Como especialista oficial. El próximo lunes. Oye, Gonzalo, nos dicen por acá que ojo, que no hay que mirar el sol con los anteojos oscuros. No hay que mirar, ¿cómo? No. Mucho ojo, que los daños oculares por mirar el sol sin los lentes que están aprobados es muy, muy, muy peligroso. ¿Sí? Perfecto. Gonzalo, muchas gracias. Un abrazo. Cuídense, estén bien. Ok, chao. Chao. Era Gonzalo Basigalupe, psicólogo, máster en salud pública y profesor de la Universidad de Massachusetts. ¿Será algo de la Virgen de Basigalupe? Sí, pues yo le prendería velitas, papi. ¿Eh? Oye, bailando con uno mismo, tú sabes a qué se refiere. Exacto. In the crowded lonely night, well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing on with myself. Ahí estaba Billy Idol, el ídolo, Guillermo el ídolo. De las masas, ¿eh? Sí. Oye, nos tenemos que ir, Marcelo. Qué pena más grande con las noticias que tenías. Pero no nos vamos definitivamente. Vamos a tener un pequeño descanso. Volvemos con otra entrevista que no nos va a eclipsar para nada. Y seguimos con el programa. Te digo que la seguridad de tu casa déjala en las manos de Chilena Consolidada, con su seguro hogar, que viene con una amplia gama de asistencias y coberturas que se adaptan a todo lo que estás buscando. Conoce más en chilena.cl y vive el valor de estar seguro. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, y en Vice lo seguiremos apoyando. Nos vamos a la pausa y volvemos con el eclipse total del amor, ¿o no? Sí.

vamos a ver una oscuridad incluso mayor que la que hubiésemos visto, que desde la que veríamos sin nubes. Por lo tanto, eso va a, eso por sí solo va a ser una experiencia. Y agreguémosle a eso que estamos en un territorio con una, con mucha fauna, aves, que van a reaccionar a esa oscuridad en pleno día. Es decir, es increíble que a la una de la tarde, en diciembre, de repente se haga de noche por 2 minutos 10 segundos. Ahora, Mario, hemos tenido varios eclipses y somos bastante afortunados en tenerlo seguido y muy cerca, ¿no? Hablábamos de eso con el profe Massa hace un tiempo. ¿Cuál es la importancia de los eclipses? Los eclipses han tenido tremenda importancia en la historia. Hace 101 años se confirmó nada menos que la teoría de Albert Einstein en un eclipse que nació en Arica en la madrugada del 29 de mayo. Se dirigió a Brasil y África, y en ambos puntos, en Brasil y en África, habían dos expediciones inglesas que confirmaron la teoría de Einstein, la curvatura del espacio y el tiempo, durante el eclipse y gracias a las fotografías, a las imágenes que pudieron adquirir. Hoy día, el eclipse adquiere gran valor para entender esa aura, el aura de luz tenue que envuelve el sol, que se llama la corona solar. Y esa envoltura alcanza más de 1 millón de grados Celsius, siendo que la superficie misma del Sol es mucho menor, 6.000. Entonces, los astrofísicos expertos en el Sol aprovechan la oportunidad del eclipse para poder observar en gran detalle la corona del Sol y entender a qué se debe esa alta temperatura. Ya, o sea, hay un montón de cosas que están aprendiendo. Ahora, esta luna loca, ¿no?, que se interpone entre nosotros y el Sol, ¿lo hace permanentemente? ¿Cada cuánto tiempo en el planeta hay un eclipse? Aproximadamente, mira, primero hay que decir, hay dos temporadas de eclipse en el año, separadas por 6 meses, ¿ok? Y pueden ser eclipses solares o lunares. Ya. Los eclipses totales de Sol se dan cada año y medio, cada 18 meses en alguna parte del planeta. Ahora, si tú no te quieres mover de la casa y te quedas allí donde tú vives, vas a tener que esperar en promedio 4 siglos. Esos son eventos muy excepcionales. Claro, ahora como Chile es tan largo, tenemos eclipses más o menos cada cuánto tiempo. En promedio, desde 1810 en adelante, hemos tenido 15 eclipses totales de Sol sobre Chile, el actual Chile, y eso da un promedio de un eclipse total de Sol cada 14 años. Yes. En este caso tuvimos la suerte de recibir dos eclipses en años seguidos, del 2 de julio del año pasado y este de hoy día. Pero vamos a tener que pagar un precio por aquello. Y vamos a tener que volver al promedio, y eso significa tener que esperar 28 años para recibir un nuevo eclipse solar. Ah, pero alcanzamos, Marco. Alcanzamos, porque ¿cuándo? Alcanzamos de más. Vamos a estar viejitos, pero lo vamos a ver. Vamos a estar viejitos, pero llegamos. Sí, yo voy a tener 88 solamente. Perfecto. Pongámoslo en condicional, tendría perfecto. 88 solamente. ¿Y en qué zona? ¿Se sabe en qué zona va a ser ese eclipse total en 28 años? Por supuesto, Marcelo, los eclipses de luna y de sol se pueden predecir al milímetro y al segundo. Ya. Esto va a ser en el mes de diciembre en la región de Aysén. Ubiquémonos como referencia al Parque Nacional Queulat. Ya, un eclipse de más de 3 minutos de duración. En el año 2040. Ahí somos. Entonces, Queulat. Vamos a comprar terreno entonces. Voy al tiro a arrendar una pieza. Mario, en términos generales, la fascinación por la astronomía ha hecho que muchos niños se interesen por la ciencia y que mucha gente estudie astronomía, ¿no? También por los observatorios del norte. ¿Cómo crees que ha crecido el interés por la astronomía en los últimos años? Ha sido gigantesco el crecimiento. Fíjate que cuando yo era estudiante, voy a usar decirlo cuando, comienzo en los años 80, cuando estaba comenzando mi estudio de posgrado, yo fui el único estudiante de mi generación en la Universidad de Chile que estuvo interesado en la astronomía, y había en esa época solo 20 académicos, astrónomos, en todo el país y en 2 universidades. Hoy día la situación es sumamente distinta. Son más de 200 investigadores con doctorado que están trabajando desde Arica hasta Temuco. y los números de estudiantes se cuentan por los cientos. Así que podemos resumir esta situación, este crecimiento, como un verdadero Big Bang de la astronomía chilena. Y en eso ha colaborado, me imagino, esta notoriedad que ha logrado, por ejemplo, profesor Massa, tú mismo, muchas publicaciones, muchos libros, ¿no?, que son muy útiles y muy didácticos. Mucha divulgación. Mira, sí, yo creo que hubo un hito re importante que marcó un antes y un después, y fue el año 2009, cuando se conmemoró los 400 años de la invención del telescopio. Y ahí la ONU, la UNESCO en realidad, declaró como el año internacional de la astronomía, el año 2009. Y ahí salimos todos los astrónomos de nuestras aulas a recorrer el país. Y eso yo diría que gatilló un gran interés por parte de las nuevas generaciones. Comenzamos a escribir libros de divulgación científica para el público general. Y bueno, desde entonces no hemos parado. Hemos tenido además la fortuna de recibir dos eclipses totales de sol, que son los fenómenos, los eventos científicos astronómicos más populares de todos. Sí. Piensa que el año pasado 1 millón de personas vieron la totalidad en el norte de Chile, y ahora se va a batir un récord. Hay más de 1 millón de personas en la zona de la totalidad aquí en el sur. Claro, ahora en Santiago la gente está expectante con las precauciones, hemos dicho y hemos repetido, insistido con las precauciones debidas. Va a poder desde las 11:30 más o menos ver cómo empieza a sacársele como una mascada al sol. Esa experiencia no va, cuando sea en su máximo, que es el 80% y tanto, 70% y tanto, no va a percibirse si es que uno lo está mirando al sol, o si se va a notar un poco más penumbra en Santiago. Efectivamente, sí, vamos a estar literalmente en la penumbra. La penumbra es la zona del planeta que está, en donde el eclipse se ve de manera parcial. Y tal como indica su nombre, va a disminuir la luminosidad del cielo y del día, debido a que la luna se interpone delante del sol, y en el caso de Santiago va a alcanzar un 78% de ocultamiento del disco del sol en el máximo, que a eso de la 1 de la tarde. Ya, como un atardecer. Ya. Sí, va a haber una disminución de la luminosidad, y para disfrutar del fenómeno en realidad hay que hacerlo con los lentes especiales para no dañar la vista, y con esos lentes especiales vas a ir viendo como gradualmente al sol le va a faltar un pedazo, como tú decías, debido a que la luna se interpone por delante. Y el máximo va a ser a la 1 de la tarde, con un 78% de ocultamiento del disco del sol, para luego ir disminuyendo hasta la cerca de las 2:30 de la tarde, cuando termine todo el fenómeno del eclipse solar de este año. Perfecto. Perfecto, muy bien, Mario. Que lo pases bien, no sé cómo decirle a un astrónomo. Sí. Disfrútalo. Muchas gracias. Mira, yo ya lo he disfrutado mucho porque llegamos aquí junto con los colaboradores de la Fundación Chilena de Astronomía, astrónomas jóvenes, a recorrer la zona mapuche, el territorio mapuche, y eso nos ha permitido estar con ellos, conversar en las rucas y comprender su cosmovisión y el gran respeto que tienen ellos por la naturaleza, un valor que se ha perdido lamentablemente y que es re importante rescatarlo. Así que eso ya para nosotros ha sido el mayor tesoro de esta visita a la Araucanía. Muy bien, Mario, fantástico. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao. Chao, buen día. Ahí está, ¿eh? Mario Jamuy, interesante. Interesante. Está bueno. Mario Amuy, interesante. Y sería ese es el cargo. Ya, vamos a una canción, Nano. Interesante también. Eclipsada. Mira, no, nada entusiasta. Eclipsa la alegría de Chris Martin. No, vamos, Cristóbal. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. The crowd. to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing. Roman cavalry choirs are singing. Evil mirror, my sword and shield. My missionary. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Hoy día. Bueno, y aquí estamos, Juan de la Cruz. ¿Eh? Juan de la Cruz es. Por la señal de la Juan. Es. Pero es San, no es San Juan, porque San Juan es el otro Juan de Dios. Pero hay varios Juanes: Juan de Dios, Juan de la Cruz. Adiós, Juan el Bautista. Juanes. Juan, ya. Perfecto, bueno. Le mandamos un saludo a todos los que son Juan de la Cruz. Listo. Y el mismo día de Juan de la Cruz se funda, por digamos, casi por defecto, el Círculo de Periodistas Deportivos. Al que yo pertenecí. Que es un apostolado, ¿eh? Pertenecí por mucho tiempo. Después del señor que venía a matricular todos los años, nunca más apareció. Pero es que tu carrera. Digamos que lo hacía solo para entrar gratis al estadio, Marcelo. No, ¿eh? Para ir a. Digámoslo acá. Nada que ver. No, Marco, es que yo era creo que. Era un trabajo. Yo creo que la. Nunca fuiste periodista deportivo, Marcelo. La carrera de Marcelo se desvirtuó. En algún momento comenzó en eso, si hay que decirlo. Sí. ¿Eh? Mira, comenzó un día como hoy, de 1989, retornando a la democracia, Patricio Elwins es elegido presidente de la nación. Mira. Y el 2004 los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Cuba, Fidel Castro, fundan en La Habana la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. El 2004, ¡ah! Han pasado 16 años y Venezuela está impeque. El 2008, el periodista Muntaser Al-Saidi lanzó un zapato al presidente George Bush. ¿Te acuerdas que fue muy buena esa? Sí, po. Qué puntería, además, de Al-Saidi. Le tiró los dos zapatos. Sí. Y qué de cintura de Bush, hay que decir. Es verdad. El 2008, el árbitro Rubén Selman dirigió el último partido profesional, ¿eh? Fue final de ida entre Palestino y Colo-Colo por torneo de clausura. Rubén Selman. Y una fecha histórica para los fanáticos de la U, de la Universidad de Chile, porque un día como hoy, del 2011, sale campeón de la Copa Sudamericana. Entiendo de que no hay más campeones chilenos de la Sudamericana, ¿no? No, no hay más. Solo la Libertadores y la Sudamericana, pero ahora la Católica podría llegar a hacerlo, ¿eh? La Católica no, y Coquimbo están ahí. Coquimbo, en buena sí. Posición. En buena lid, la Sudamericana de Vapores, entonces será para allá, como dice Caleta. Me están ignorando. No, hay que darle el punto. Pero bueno, algo para reírse un rato, hombre, por no, Dios. Estamos hablando cosas serias. ¿Cumpleaños del día de hoy? ¡Dilma Rousseff! ¡Dilma Rousseff! ¡Mi cumpleaños! ¡Presidente de Brasil! La ex ministra de Estado, Claudia Pascual, está de cumpleaños igual. Igual Pascual. Hoy. y el exfutbolista inglés Michael Owen, ¿no? Conocido por como el chapita de Estados Unidos, o sea, de Inglaterra, perdón. Medallita, yeah. Eso era. Y nos bueno, vamos a revisar, como siempre, la agenda del día de hoy, agenda del 14 eclipse, de diciembre. Hay eclipse, hay, todavía está en suspenso, no está ahí, digámoslo, por Matías del Río está preguntando. Matías del Río está proponiendo que se atrase 10 minutos, 15 minutos para que llegue el sol. Exacto. Exacto, Marcelo. Bueno, y seguimos avanzando porque tras el primer fin de semana en cuarentena desde la región metropolitana retrocedió el paso 2. Las autoridades de gobierno, Carabineros y PDI entregan balance. Va a estar la... Ya estuvo. Las subsecretarias de Salud, Paula Daza, y de Prevención de Delitos, Catherine Martwell, y el jefe de la zona metropolitana de Carabineros, General Inspector Marcelo Araya. También... y un montón de gente más. Dijeron que había sido bueno, pero uno ve que no fue bueno. Pero no importa, fue bueno igual, da lo mismo. Vamos que se puede. Hoy día, ojo que Andrés Sari y su panza van a entregar árboles. Qué gordo que está. A vecinos de la comuna en el marco de la campaña En esta Navidad regala un árbol. Así que si quería un árbol... Pero al, no tengo la, donde plantar. En la plaza La Ñuñoa. Pero en un macetero se lo mandé. Pero si es un árbol. Sí, pues, pero en tu balcón. Sea chico. Entonces no es un árbol. Es un arbolito. ¿Qué es un árbol? Ah, un árbol pequeño. Ah, tú conoces árbol los pequeño. Arbolitos. ¡Es un árbol pequeño! La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, junto a la Seremi de Salud Región Metropolitana, Paula Labra, fiscalizan el cumplimiento de las normas sanitarias correspondientes a la fase 2 de transición en los diversos comercios que se ubican al interior del mall Costanera Center. A las 12 va a ser eso, ¿eh? Oye, pero mira, el plan paso a paso, hoy día hay varios que van para adelante, ¿eh? Futurón y Los Lagos pasan a paso 2. Puqueldón pasa a paso 2. Río Negro a paso 3. Parral a paso 3. Quillón a paso 3. Todos, todos avanzan. ¿O Quillón? Quillón. Quillón. Quillón. ¿Dónde queda Quillón? ¿Quillón? ¡Habría que googlearlo! ¿Qué es Quillón? Busca Quillón. ¿Qué Quillón? Quillón. Bueno, Quillón se encuentra en la región del Ñuble, ¿no? Y Quillón se encuentra en Chiloé. Ah, mira. Así que son dos. Es interesante es hacer decir. Esa distinción. Por supuesto. Por favor. Porque por yo pensé favor. Que Marcelo se había equivocado. Quillón. Me disculpo. Discúlpate. Oye, ver, hoy día a las 19 horas, muy interesante, hay un webinar. Hola, pues webinar. Es la Universidad de Chile con el Fondo de Cultura Económica de Chile. Un webinar que se llama El Capitalismo y sus Intérpretes. Es como banda de rock. Una banda. El Capitalismo y sus Intérpretes. Título de la canción. Van a hablar de Thomas Piketty. Van a abordar la Mercado. No. Thomas Piketty. El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, junto al vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terraza, se refieren al fondo Crece para ir en ayuda a las pymes en el contexto de la pandemia del coronavirus. Eso va a ser telemático a las 10:30 de la mañana en el patio de luz, el segundo piso de Corfo. No nos perdemos eso, ¿ah? ¿Eh? Oye, y en Estados Unidos, fascinante. Dos noticias importantes de Estados Unidos. Una, que se empiezan a vacunar a 3 millones de personas hoy. Y lo otro es que llegó el día, 14 de diciembre, en que el Tribunal Supremo Electoral va a declarar y ratificar a Joe Biden como presidente de Estados Unidos, más allá de las demandas de Donald Trump, que todavía no reconoce la derrota, pero el día ya es oleado y sacramentado el estadista. El tema. Sí. Oye, la Unión Europea y el Reino Unido continúan negociando la futura relación comercial tras el Brexit. Porque todo lo que había avanzado, Johnson dijo, ¡ay, no, pero seamos amigos, ya, po, seamos amigos! Porque todo esto terminaba el 30 de diciembre, pero... Lo pospusieron como ese pololeo que se alarga eternamente. Ya, un mes más. Y no llega a su fin, exactamente. ¿A quién no le ha pasado también? Claro, lo que se llama estirar el chicle. ¿Para qué si se sabe cómo va a terminar esa parejita? El intendente regional en Iquique, a las 9:30, Miguel Ángel Quesada, encabeza el lanzamiento de la campaña Verano Seguro. Un verano seguro para papá. Pensé que ibas a decir verano sin polera y te iba a decir, eso ya no corre. ¿Por qué no? No. Porque no ha habido tiempo ni para prepararse ni nada, po. No, ¿no te vas a poner nunca un traje de baño este verano? Pero mira cómo estamos, ¿tú crees que vamos a poder? Yo creo que se puede aplicar una especie como con las mascarillas. Bikini. Claro. Trikini. Trikini. Que salgan de la mascarilla hacia abajo. Hacia abajo y hacia más abajo. ¿Cómo te van a quedar la oreja, ¿eh? Increíble. Bueno. El problema es que la mascarilla mojada como que transparenta todo. Sí, no se nos... ¡Oh! ¡Wow, wow! Mira la imagen. Bueno, hoy día, campeonato nacional, 23ª fecha, a las 10:30. A las 10:30, po, ¿eh? Juega Antofagasta con Huachipato en el Estadio Calvo Bajullán. Va a ir súper bien. A las 6 de la tarde, Curicó Unido y Cobresal juegan en el Estadio La Granja. Así que ahí tenemos dos fechas. Oye, está pendiente, o sea, la fecha, lo de, dos partidos. A propósito de fútbol, está pendiente la negociación de Reinaldo Rueda. Ojo. Dicen que Pekerman está casi al... si se va a Rueda, está ahí a tiro cañón. A mí me gustaría Pekerman. Yo creo que es un buen entrenador para Chile. Sí. Me gustaría entre que él, se quedara a Rueda. Entre él y el Clavito Godoy. Por ahí tendría que salir. No. Oye, no, ya estamos. Basta. Estamos. Hoy día muy, muy bajo los ¿en cientos. ¿Serio? Estuvimos al borde del colapso total. 525 puntos. No te puedo creer. Sí, el eclipse total de sol. ¿Qué es lo que es el eclipse más grave del Chile actual? Yo creo que era demasiado elevado esto. ¿Por qué un eclipse grave? ¿Qué estás hablando? Sí, pues el eclipse más grave. El eclipse social. ¿Cuál es el eclipse más grave? Bueno, el eclipse judicial, que fue el que Basigalupe nos decía por los problemas en los juicios, el problema en la impunidad, etcétera. Para la gente no es lo más grave, 10%. El 24% dice que el eclipse social, los problemas sociales. El 30% el eclipse total del corazón. Y el 36% el eclipse político que estamos viviendo. Sí, puede ser demasiado ecléctico, epléptico. Ecléptico, bueno, de eclipse. Gente que no está ni ahí con el eclipse. No. Sí, hay otra cosa. Yo lo encuentro súper emocionante. No, súper. Me voy a preparar. Sí, pues tú. Oye, Marcelo, no tengo acceso a mi, no a mi las correo, borraste. Así que. No te preocupes. No, es que no puedo entrar a Gmail. Ah, parece, sí, parece que se cayó. Sí. A nivel mundial, planetario, ¿eh? Sí, bueno. ¿Tú? Será. Debe ser por el eclipse. Sí. ¿Además? ¿Sabías que ahora puedes acceder a todo el mundo financiero en la palma de tu mano? Banchile Inversiones y BlackRock se unieron para darte acceso móvil en la app Mi Inversión de Banchile Inversiones. No te perderás nada de ETFs, iShares. Descárgala ahora ya. El sitio tu10conmodelo.cl está actualizado para que realices el segundo retiro de tu ahorro 100% en línea de forma rápida y segura. Para más información, prefiere nuestros canales digitales AFP Modelo. Tu casa y la de toda tu familia siempre protegida con el seguro Hogar de Chilena Consolidada, con una amplia gama de cobertura, asistencias y beneficios para que puedas vivir con tranquilidad. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Así terminamos. Exacto, nos vemos mañana, que estén muy bien, ¿eh? Oye, avísanos cualquier cambio en tu... Ya. Ay, yo te aviso. Yo... Hasta mañana. Adiós. Chao. Esto no es Plaza Italia. Fue presentado por Chilena Consolidada y su seguro de vida con APB, BCI Valor Pyme, tu10conmodelo.cl de AFP Modelo y Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. De la pausa, comienza Fibra, música que nos toca, con Carola Urrejola, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 9 de la mañana. El sitio tu 10 con